Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 17 de marzo. Ciudadanos Ubrique ha registrado una moción de cara al próximo pleno de la Corporación Municipal que se va a celebrar en la jornada del 30 de marzo. Se trata de una moción que pretende incentivar la apuesta de la ciudadanía y de las empresas por la energía solar. Dentro de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 se reconoce el papel fundamental e imprescindible de los actores locales y municipales en la planificación, ejecución y rendición de cuentas en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de dicha agenda. Del mismo modo, la crisis mundial de la COVID-19 ha puesto el foco en la sostenibilidad y los modelos de crecimiento de las poblaciones. Es por ello que el Grupo Municipal de Ciudadanos Ubrique propone que el Ayuntamiento de Ubrique incorpore en sus ordenanzas fiscales sobre el IBI la bonificación de instalaciones de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol, como puede ser la instalación de placas fotovoltaicas y demás formas de aprovechamiento de esta energía. En concreto, Ciudadanos Ubrique propone que se bonifique el impuesto de bienes inmuebles en un 50% durante al menos 2 años tras la homologación de la instalación, tanto en hogares como en empresas. Asimismo, Ciudadanos Ubrique propone que se reduzca al 95%, el máximo legal posible, el impuesto de instalaciones, construcciones y obras para este tipo de proyectos y obras. En este sentido, el concejal de Ciudadanos Ubrique, Jorge Oliva, ha manifestado que esto supondría un fomento de las energías renovables limpias y consumo responsable energético, además de un impulso económico para el fomento de actividades empresariales de este sector. Por otro lado, el Grupo Municipal de Ciudadanos Ubrique destaca también la importancia de allanar el camino y facilitar a las empresas de nuestra localidad el acceso a esta tecnología. El sector de la piel es un sector con una clara exposición al mercado internacional, más concretamente dentro del mundo de la moda. La industria de la moda está haciendo una apuesta decidida para reducir sus emisiones y por el fomento del uso de energías renovables. Se tiene la posibilidad de ofrecer a nuestras empresas un estímulo, un incentivo para que conviertan sus unidades productoras en fábricas eficientes y sostenibles desde un punto de vista energético, contribuyendo con ello a que la marca Made in Ubrique se asocie a valores de eficiencia y sostenibilidad. Por ello, el concejal de Ciudadanos Ubrique, Jorge Oliva, ha manifestado que es su labor como miembro de la Corporación Municipal adelantarse a esta iniciativa, dar respuesta en la medida de lo posible a los cambios que experimenta nuestra sociedad y nuestra economía, y eso es exactamente lo que se pretende con esta moción propuesta para el próximo pleno. Cambiamos de asunto. La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, a través de la Delegación Territorial, informa que se van a realizar cortes intermitentes de tráfico en la carretera A2302 a partir de hoy miércoles y hasta la finalización de las obras prevista para el mes de julio. Se trata de cortes con una duración estimada de entre 5 y 20 minutos en función de las necesidades del tráfico en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 14,3 y 15,5 de esta vía. Estos cortes se van a producir debido a la ejecución de los trabajos de rehabilitación del firme que se están llevando a cabo. Desde la Delegación Territorial se informa además que se va a fijar un itinerario alternativo por el interior de la localidad vecina de Benaucaz. Cambiamos de tema. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo celebra este próximo fin de semana los cultos cuaresmales en honor a la Virgen María Santísima de la Esperanza de Ubrique. Dichos actos tendrán lugar en la parroquia Nuestra Señora de la O. Durante la tarde del sábado y la mañana del domingo, la imagen permanecerá expuesta en acto reverencial en la parroquia y el domingo 21 de marzo, solemne Eucaristía a las 12 del mediodía. Por otro lado, las bandas de música de nuestra localidad han retomado sus ensayos respetando los protocolos de seguridad que marca la normativa vigente, una normativa que también autoriza para municipios en nivel de alerta 2 la celebración de conciertos y actuaciones siempre que se realicen preferentemente al aire libre y con una distancia mínima de 4 metros entre los integrantes de la banda y el público y de 2 metros entre los integrantes de la banda o agrupación. Los aforos de público se ajustarán a lo establecido para espectáculos. espectáculos públicos. Teniendo en cuenta todos estos condicionantes, la Banda Municipal de Música ya participaba el pasado fin de semana en las corridas de toros celebradas en Ubrique y espera poder ofrecer algún concierto durante esta Semana Santa. Sí, que el año pasado pues teníamos nuestro repertorio preparado para nuestros conciertos, tenemos actuaciones fuera de la localidad que se anularon y tenemos hasta un contrato a 2 años, que cogía este también, y como no se puede hacer, pues eso ya se ha ido. Ten en cuenta que tiene que ser limitado ahora los componentes que tenemos que estamos ensayando, donde 8 o quizás 10 y separados, desinfectando aquello, las manos, las atriles, banco, en fin, de todo, porque es que hay que mirar por la salud de todos. Lo que soy yo, pues no me la quito durante todo el tiempo. Claro. Los percusionistas, el que no tiene que asoplar, pues tampoco. Tambores, los platillos, el bombo, tambores, no se la quitan. Claro, los demás no hay más remedio que quitarla y no le pueden soplar. Pero vaya que en cuanto que se termina, pues se la colocan y que terminamos el ensayo. Pues si tenemos que hablar, pues que normalmente hay que hablar, pues con las mascarillas puestas. Y los ensayos es igualmente, poquito y lo que he comentado anteriormente, separado, 2 ensayos en semana y mirando todas las precauciones posibles, porque es que la verdad es que esto todavía está aquí y hay que mirar por la salud de nosotros y de todos. Estas dos últimas actuaciones que hemos hecho en la Plaza de Toro, pues lo hemos hecho con muy poquitos ensayos. Lo que pasa es que, hombre, la banda, pues, hay componentes bastante buenos y son responsables y en casa, pues, ensayan ellos solitos su partitura y entonces, pues, ahí está la actuación tan buena que hemos tenido este fin de semana. Y así, hemos estado hasta 2 meses sin aparecer por allí, tal como está la situación y aquí en el pueblo. Porque es que mira todo lo que hay, claro. es que es un peligro. Y entonces, pues sí, hablé con el concejal y me dijo que no, que tranquilo. Había que cuidar la situación como estaba y que yo estuviera tranquilo. Ahora ya se nos dijo que iba a haber un doctor, pues hablé con el concejal y digo, mira que a las 10 de la noche nos coja allí, no podemos estar en casa. Y entonces nos hizo un documento para que pudiéramos estar hasta las 10 de la noche. Ya por lo menos, pues mira, me ensayo un poco más, porque aquí los trabajos, tú sabes, aquí a las 9... Sí, hay gente trabajando. Mientras que llega al local de ensayo, 15 minutos. Mientras monta el instrumento, 10 o 5 o 6 minutos. Claro. ¿Qué tiempo ensaya? Claro, hombre, nos gusta también que ya hace un trabajo, pues que se aplaudan y demás, ¿no? Y que te feliciten por la calle, que de hecho lo hicieron en estas corridas cuando se terminó. Pues gente que a lo mejor no conocía y mire usted, la banda muy bien, ¿eh? Muy bien uniformada y todo muy bien. La verdad es que sí. Pero que vaya, que le gusta la música, no hace falta que toque en público, ¿eh? Sí. Se disfruta en los ensayos. Los ensayos, ¿sabes? Hay que parar, porque esto no, aquí más flojito, aquí esto, aquí lo otro. Y hay que parar, pero una vez que ya se sabe dónde está el problema y se saca adelante, pues se disfruta. Y ahora, pues ya tendría que estar todo montado, ¿vale? Así que ahora lo que hacemos es un poquito y poniendo algunas y a ver si pudiéramos hacer un concierto, que estamos en ello, en eso estamos. Vamos a ver si se puede hacer un concierto. Claro que este concierto sería al aire libre, separaditos también y demás, y que no acuda mucha gente, en fin, o separado. Estamos en ello, estamos luchando por ello para poder, a ver si se puede hacer algo la semana que viene. La agrupación musical ubriqueña también ha retomado sus ensayos en el convento de Capuchinos. Para la agrupación, este último año ha sido especialmente difícil. No obstante, desde hace unas semanas han comenzado de nuevo los ensayos con una participación de en torno a una decena de músicos, pero con el deseo de ir recuperando la normalidad. Pedro Ramos nos ha informado que en principio se trabaja en la organización de algún concierto para el próximo verano. Bueno, nosotros hemos empezado hace unos días a ensayar algo, porque aparte de este año tan difícil que hemos tenido, también la agrupación musical ha tenido que sufrir la pérdida de nuestro gran director, don Antonio Chacón. Antonio era una persona que tenía unas maneras y una bondad fuera de lo común, y claro, eso nos ha afectado mucho a todos, y ahí estamos, y quizás él trabajó por la agrupación poniendo su tiempo, su alma, su corazón, incluso su dinero, y quizás eso sea lo que nos da pie a seguir, ¿no? Hemos empezado hace algo, vamos, teniendo en cuenta la distancia de seguridad y todo eso. De todas maneras, ahora mismo los ensayos son con muy poca gente, porque aparte de que hay que mantener la distancia y todo eso, la mitad de los componentes de la banda están fuera. Y como la pandemia esta no os deja venir, pues entonces los ensayos son de 10, 12 personas, nada más, ¿no? Entonces, claro, un ensayo con tan poca gente es muy difícil, pero bueno, lo importante es no dejar que se vaya la embocadura ni la ejecución, ¿no? Hay quien puede ir los lunes. Nosotros hacemos 3 ensayos semanales, que son lunes, miércoles y viernes. El viernes hacíamos un ensayo general porque normalmente venían los que están fuera, ¿no? Los que están estudiando y los que trabajan fuera. Pero claro, ahora no pueden venir. No sé si está... Yo creo que hoy se reúne el comité y dirán lo que hay que hacer, ¿no? Claro. Nosotros hemos empezado con poca gente, haciendo lo que podemos. Estamos dando las clases a los críos que están aprendiendo ahora mismo y procuramos que estén allí a las 8 y que a las 9 empezamos nosotros un ensayo, pero claro, a las 10 hay que estar en su casa, entonces hacemos un ensayo rápido y con poca cosa, ¿no? Y ahí estamos. Bueno, nosotros ahora mismo el grupo de tambores ensaya al aire libre y guardando la distancia de seguridad y con sus mascarillas puestas, claro. El caso de lo que es la banda, pues con mascarilla no podemos tocar, claro. Entonces guardamos la distancia. Ya te digo que como ahora mismo estamos viendo pocos componentes, pues guardamos bien la distancia de seguridad. Los que son percusionistas, pues sí tienen su mascarilla puesta, ¿no? Los demás, pues a tocar. Y cuando se acaba, pues todo el mundo con su mascarilla puesta, claro. Hemos empezado, hemos tocado algunas marchas, porque por la tradición porque pegaba, ¿no? Entonces hemos tocado algunas marchas, hemos probado algunas nuevas, pero claro, eso lo hemos dejado. Entonces estamos queriendo preparar un tipo de concierto, a ver si en el verano se pueden dar algunos conciertos, y luego si las ferias se pueden celebrar, pues también estamos trabajando sobre eso, en toros que nos puedan salir, en cabalgatas o en pasacalles, ¿no? Todo depende de cómo esto vaya transcurriendo, ¿no? Porque esto es un sin vivir que no sabemos. Y claro, y siempre con el miedo. Y entonces es muy difícil. Ahí estamos. A ver qué pasa. Y asimismo, la agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario no solo está ensayando, sino que trabaja en la organización de un concierto para el Domingo de Ramos. A la espera de contar con las autorizaciones pertinentes, la agrupación ha propuesto al Ayuntamiento de Ubrique realizar este concierto en la parte civil del convento de Capuchinos. Hemos retomado las cosas nuevas, porque evidentemente todos los años se pone alguna pieza nueva, algo de más novedoso, algo más actualizado, y de ir cambiando el repertorio sin abandonar el antiguo, ¿no? Pero claro, lo tenemos perfectamente preparado. Fíjate si lo tenemos preparado que nosotros el día 14, el día que se cerró España entera, teníamos un concierto. O sea, teníamos nuestro concierto ya anunciado y publicitado y demás. Y después venía la Semana Santa, evidentemente, como bien ha dicho. Y o sea que nosotros ahora mismo lo que estamos es repasando lo antiguo, y luego cuando pase la Semana Santa, porque nosotros seguimos pensando en la Semana Santa, y cuando pase Semana Santa, pues iremos retomando cosas nuevas. Pero ahora mismo lo que tenemos que hacer es repasar lo viejo, porque es que lo necesitamos. No se pueden dejar las cosas olvidadas tanto tiempo como hemos estado. Hemos tenido mucho tiempo de inactividad, como ya hemos dicho tantas veces, y tenemos que repasar y actualizar todo lo que teníamos pendiente. Y ya poquito a poco, pues empezando, y con la esperanza y la confianza de que el año que viene sí podamos disfrutar de una Semana Santa como todo el mundo quiere, no solo entre los músicos, sino todo el mundo. Yo me imagino que es generalizado el deseo. Nosotros el viento metal, no llevamos caña ni llevamos otro tipo de instrumento. Entonces, el viento metal suele ser música más fuerte, más estridente. Entonces, nosotros un sitio cerrado casi es un problema. Nosotros siempre hemos intentado y hemos hecho todo lo posible por ensayar al aire libre. Y seguimos ensayando al aire libre. Estamos dentro de la Plaza de Toro, como todo el mundo sabe.